mes de octubre en el valor del módulo, en función de que más allá de que ese 5% estaba pautado, no alcanzaba a nada de lo que estaba sucediendo a nivel económico, que la inflación absorbía ese aumento que iban quedando muy bajos los salarios, se juntaron los dos sindicatos con el intendente y bueno, y llegaron al acuerdo que yo te llamé la semana pasada. Primero fueron los 1,000 pesos que se le depositaron a los empleados municipales como una bonificación no remunerativa. También quedaron de acuerdo en que los jubilados deberían haber recibido ese monto. Entonces la semana pasada a los jubilados municipales se le depositaron los 700 pesos, que es el equivalente que si hubiesen recibido eso de parte del IPS. En el día de hoy, los empleados municipales recibieron un 50% de lo que habían recibido, que son 500 pesos. Ya lo tienen depositado, acreditado en cada una de las cuentas bancarias que reciben sus sueldos. Y a eso se sumó que al aumento del 5% que van a tener en el salario, van a tener un 5% más en noviembre, que obviamente va a repercutir en casi todos los conceptos que forman parte del salario. Esto fue en septiembre, pero bueno, por el trajín de cada uno de ellos, recién en esta semana están firmando el acta y bueno, por eso me atrevo ya a informar cuáles van a ser los aumentos de acá a diciembre. Y bueno, y en noviembre también van a recibir la bonificación por el Día del Empleado Municipal. Va aumentando el año, en el 2017 fueron 1,700 pesos y en este año 2,040 pesos que van a recibir por el Día del Municipal.